conociendo la nueva constitución hoy. Hoy veremos qué es el maritorio, extraña palabra que vamos a explicar. El artículo 139, desde el punto 1 al número 3 de la Constitución, reconoce a Chile como país oceánico e instala una categoría nueva, el maritorio, que comprende las aguas interiores del mar, así como el borde costero, cuyas características sociales, ambientales y económicas deben ser tomadas en cuenta cuando se hagan normas. El Estado debe preservar y asegurar la restauración de los ecosistemas marinos, costeros, insulares y antárticos, lo que se determinará por una ley. Es sumamente importante que en un país como el nuestro, con miles de kilómetros de costa, donde a menudo funciona la ley de la selva, sin la regularización de leyes que protejan todos estos espacios, se asegure su preservación, conservación y restauración ecológica. Artículo 139.2. Ello, en extremo relevante, especialmente además de para los equilibrios ecológicos, para quienes viven en estos sectores costeros y son además sus fuentes de trabajo. Basta de quitarle la tierra a los árboles. Basta de quitarle el agua a quien tiene sed. Esto es un aporte del Comando Apruebo por el Agua, que conforma una amplia red de organizaciones ambientalistas de todo Chile. Visita nuestro Facebook, www.facebook.com/apruebo por el agua. www.facebook.com/apruebo por el agua. Acá el pueblo tiene sed, tiene sed.